algunos aspectos del controvertido tema del mercado central y esta suerte de proyección de batatas hacia el mundo. Divididos están en el mercado central. Otro de los títulos del diario La Nación: piden testigos para aclarar los ataques a periodistas. Más títulos: las damas del PJ salen a la cancha. Las integrantes de la Liga Federal Peronista Bonaerense organizarán su acto de cierre de campaña en el Estadio de Avellaneda. Asistirán Menem y Duhalde, el yin y el yang en la campaña bonaerense. En la Argentina, la corrupción estructurada está acabada. Ni Norma Pla me pide una audiencia, ¿por qué no la voy a recibir? Si me lo pide, en todo caso. Decreta custodia para el presidente. En el programa de Mirta Legrand, una discreta custodia prese a las amenazas. Algunos títulos del diario La Nación.